6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Claro que sí. Buenas tardes, queridas oyentes, queridos amigos. Inés, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy fantástico. Sí, ya se te ve. Sí, porque vengo hiperventilando de haberme comido unas pedazos de migas. Oh, unas migas. Como Dios manda, con sus rábanos, sus granas, sus pimientos, su tostón. La naranjita, porque no es. También, sí, sí, con su naranjita. Nutrición extraordinaria para rendir el doble, si es posible, esta tarde. Porque esta tarde, queridas oyentes, compañeros, os traemos un programita de 2 horas, que de programita es solo el cariño con que lo parimos aquí nuestra compañera Inés y nuestros compañeros de la edición de sonido, el otro lado de la pecera, nuestros amigos Carlos y Ángel. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? Si lo vierais desde aquí, alto, guapo, chico, con una sonrisa medio dibujada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, aquí estamos para compartir con vosotras y con vosotros una tarde de radio. Y os traemos, bueno, yo creo que es actual, claro, tenemos sí. Temas intentamos de siempre. Sí, sí, bueno, pero estamos preparándonos, ya veréis, Empezaremos con nuestro queridísimo amigo y maestro Guillermo Contreras, para hablar de la actualidad verde, de la ecología de esta ciudad, de este bendito mundo que habitamos. Para luego, del tirón, nos vamos a ir con nuestra amiga Rosa Quiroz. Rosa Quiroz, de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, que queremos que nos cuenten y os cuenten cómo están preparando el 25N y la previa, ¿no? Que ya desde primeros de mes de noviembre están ya con actividades, con mesas informativas. Bueno, nos lo va a contar ella. Además, muy interesante porque en la edición de este 25N nos vamos a retrotraer un poco, un salto en el tiempo hacia atrás para conocer el origen. Es que las cosas suceden y parece que no suceden. Bueno, no conocemos el detonante, ¿no? El origen de... Y hoy va a ser bonito también que estéis muy atentas porque vais a conocer esa parte de la historia que proyecta hacia el futuro, la energía que tantas mujeres en esta Córdoba y en esta provincia ponen en el trabajo contra la violencia de las mujeres, ¿no? Bueno, luego nos iremos con nuestras noticias breves, que no por breves no son menos interesantes, ¿no? Además hemos querido destacar un poquito de cosas que no pueden faltar en este ¿qué tal? Correcto. Y después nos vamos a la tertulia, que hoy estará Jorge Alcázar con nosotras. Y vamos a tratar dos temas también de actualidad, ¿no? Pues sí, de mucha actualidad, porque y además vamos a intentar darle un poquito de salsa a lo local, a lo de nuestra ciudad, sin olvidar que formamos parte de un estado donde se están discutiendo cosas con las cosas de comer, ¿no? Estamos hablando de cosas de comer muy importantes. Una va a ser la propuesta, porque ya no es propuesta, ya es prácticamente que van para adelante con ello, ¿no? El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsión de recolocar a su personal de colegio, de portería, y este personal llevárselo al ayuntamiento y la función de portería de los centros escolares la ejerzan empresas del tercer sector, pero a fin de cuentas es una supuesta privatización, externalización. Supuesta no, es una privatización. Ahora se llama externalización, que queda como mucho más privatización, ¿no? Y luego vamos a hablar de la reforma laboral. La reforma de la reforma laboral, que tan amorosamente están manejando los partidos que componen el gobierno de la ciudad, eso, ¿no? Sí, sí, bueno, pues intentaremos sacarle la versión que no se cuenta en los medios generalistas y que a ver si somos capaces de aportar alguna clave que os dé más información, ¿no? Y con eso vamos. Bueno, así que vamos a ello, ¿no? Venga, vámonos. Soy sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. ¿Preparado? ¿Estás preparado, Enrique? Preparado estamos. Que comienza la clase con el maestro Guillermo Contreras. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, qué bien, qué alegría. Bueno, pues como decíamos, comenzamos con Guillermo, con esta canción del árbol que cada vez que la escuchamos nos gusta más. Y hoy vamos a tratar un tema que es la semana por el clima o la semana del clima. ¿Cómo se llama? La llamamos Semana de Acción, clima y el medio ambiente. Eso es. Y que va a empezar ya a primeros de noviembre, ¿no? Sí, realmente no es una semana, son 10 días. Empieza el 4 de noviembre, termina el día 13, el sábado día 13. Y la idea original era, bien una semana, una quincena, pero hacer algo que coincidiera con la cumbre de Glasgow, que empieza ahora a primeros de noviembre. Entonces creemos que es muy importante que en Glasgow se oiga también la voz de Córdoba, y de alguna manera, una forma de llevar la voz de Córdoba a Glasgow, pues era generar pues cuantas movilizaciones fueran posibles. Entonces ha habido una magnífica coincidencia, y es que había algunas organizaciones como Aserquía y Regina Magdalena por el Clima, y como A Desalambrar, que tenían programadas actividades. Ecologistas en Acción también había programado una actividad para el día 4. Rebelión por el Clima, obviamente, teníamos que estar presentes en este proceso, y afortunadamente también se ha sumado Cristianos y Cristianas por el Clima. De manera que el día 4 de noviembre, Ecologistas empieza esta serie con una mesa redonda sobre fotovoltaicas, paisaje y medio ambiente. Será a las 7 de la tarde en la Casa Ciudadana David Luque. Y bueno, el objetivo es, ahora que está viendo esta impresionante programación de la instalación de plantas solares fotovoltaicas en la comarca, pues ver en la campiña, en la provincia, pues ver en qué medida es compatible esta instalación de renovables sin freno con el respeto a los ecosistemas, tanto ecosistemas de tipo agrario cerealístico como aquellos que alojan fauna o flora silvestre, digamos, en situación crítica. Esto va a ser el día 4 y lo organiza Ecologistas en Acción. Después, el día 6, Aserquía por el Clima y Regina Magdalena por el Clima, pues tenían programada una acción frente al Ayuntamiento, a la vista de que la Gerencia Municipal de Urbanismo no está respondiendo a estos dos acuerdos de pleno que ha habido ya, dos acuerdos de pleno en los que por unanimidad se ha aprobado el levantar la prohibición que hay de instalar placas solares en el casco histórico. Pues Aserquía por el Clima, Regina Magdalena por el Clima, el día 6 a las puertas del Ayuntamiento harán una representación del Vuelva Usted Mañana, del famoso Vuelva Usted Mañana que desgraciadamente desde el siglo XIX nos persigue. Luego estará el día 7, hay dos actividades, A Desalambrar a la 1:30 convoca en la puerta del Centro Cívico de Trasierra una concentración reivindicando la protección de los arroyos del Molino y el Bejarano. A la 1:30 del mediodía, Cristianos y Cristianas por el Clima hará una lectura de un resumen de la encíclica Laudato Si en la puerta de la Iglesia de San Nicolás. A ver, Laudato Si es una encíclica que tiene un montón de páginas y que tiene un contenido tremendo, tanto desde el punto de vista climático, digamos científico, está muy bien pertrechada, como desde el punto de vista pastoral, aunque yo ahí no entro porque yo no comparto no comparto esos principios, ¿no? Pero es obvio que es un documento muy bien preparado y que tiene mucho recorrido, muchísimo recorrido. Y hay además a nivel planetario un movimiento, que es el movimiento Laudato Si, que ahora incluso van a ir a la cumbre de Glasgow. Diferentes iglesias, no solamente la Iglesia Católica, sino otras iglesias cristianas, van a ir de la mano reivindicando medidas para frenar el cambio climático. Entonces decía que no se puede leer un resumen de la Laudato Si en un ratito, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se trata de presentar esto ante la ciudadanía. Y luego acabaremos el día 13 de noviembre, ya Rebelión por el Clima. Vamos a organizar una movilización que partirá a las 11:30, el sábado 13 de noviembre, sale a las 11:30 desde la Puerta del Puente, el Arco del Triunfo, también conocido como Arco del Triunfo, recorrerá el Puente Romano y bajaremos a los pies de la Calahorra, al Parque de Miraflores, a la parte, digamos, debajo del Puente Romano, bajaremos para dibujar con nuestros cuerpos el lema o la frase Stop CO2. El objetivo es que desde arriba del puente, incluso desde arriba de la Torre de la Calahorra, hay unas vistas magníficas que harán que este Stop CO2 dibujado, como digo, con nuestros cuerpos, pues tenga luego también proyección en redes, ¿no? Grabaremos un vídeo y difundiremos las fotos de esta representación también, pues la difundiremos. Una actividad llamativa, ¿no? Sí, va a ser muy llamativa porque además vamos a ir en bañador. Esperemos que no haga frío. Si el tiempo lo permite, eso es. O si no lo permite. Vamos a ir en bañador. Pesa por encima. Vamos a ir en bañador. Y vamos a ir con tumbonas, con sombrillas, con gorros de playa, con flotadores de patito, muy importante, de patito. Si no son de patito, no vale. Bueno, pues un poco para expresar gráficamente cuál es el presente, ¿no? En este veroño, que le llaman ahora, en este veroño, palabra compuesta de verano y otoño, bueno, en el que estamos viendo estas altas temperaturas que ya no nos abandonan, aunque algo de fresco esperemos que llegue. Sí, bueno, pues eso, es un poco representar de alguna forma, de forma también que sea algo llamativo y que a los medios de comunicación les llame la atención y les merezca la pena desplazar a sus redactores gráficos y a sus cámaras, pues para recoger estas imágenes que esperemos que sean simpáticas, a la vez que son, digamos, concienciadoras y rompedoras. Sí, porque además este tipo de cosas así muchas veces ejercen casi más protagonismo que una sesuda conferencia impartida que no son antagonismos, ¿no? Los que se plantean, ¿no? Pero bueno, en la sociedad de la imagen, ¿no? Imágenes así generarán cuanto menos cierta extrañeza, ¿no? Interesante. Sí, tenemos suerte y es un día soleado y concurrido. Estuvimos haciendo una prueba el día 25 de octubre, fiesta local en Córdoba. Estuvimos haciendo una prueba dibujando con sogas en el suelo la frase Stop CO2. Nos llevó cerca de una hora porque somos muy torpes, pero bueno, ya hemos aprendido. Y bueno, y éramos tres personas y generó una expectación tremenda. La gente se paraba. ¿Qué estarán haciendo aquí? Con las sogas. Tirados en el suelo. Está iluminado. Ese señor sin pelo, con su edad, tirado en el suelo, mira lo que le cuesta levantarse ahora al pobre. O sea, que tiene que generar entonces sí, esperemos sí, que sí. Sí, yo creo que sí. Y dará tiempo pues a explicar a la gente por qué estamos ahí, a corear nuestros lemas y bueno, y como digo, pensamos que es una acción más bien dirigida a los medios de comunicación y a su difusión luego en redes. Hay una cosa, Guillermo, que es el tema del arroyo Bejarano. Está seco y además, no sabemos si está seco porque estamos en sequía o presequía, no sé cómo la llamamos ahora, o por los pozos ilegales que está habiendo en toda la sierra, ¿no? Pero eso es un tema que yo no conozco en profundidad. Preferiría que bien la gente, los compañeros y compañeras de Desalambrar o bien los compañeros y compañeras de Ecologistas os lo contaran. Si queréis, para el próximo día 4, para el jueves día 4, podemos intentarlo. Vale. Que yo no sé muy bien cómo va a ser el día 4 porque a las 7 tenemos la conferencia de Ecologistas en Acción, la mesa redonda sobre fotovoltaica, y no sé los compañeros y compañeras qué compromisos tendrán para esa, para esa hora, ¿no? Vale. Pero si no a Desalambrar, pues a ver si pueden estar aquí y explicarlo en detalle, porque es un tema que tiene mucho, mucho, mucho contenido. Sí, porque de hecho, bueno, lo que pasa digo últimamente, pero no, esto viene de años, ¿no? En la sierra, que cada uno se va adueñando de un poquito, y incluso los veneros, los acuíferos, todo eso es que está seco. Bueno, pues lo hablamos en otro momento, pues Guillermo. Si queréis, buscamos a alguien para el jueves día 4, antes del día 7. Yo te quería preguntar una cosa al calor de lo que tú has dicho antes, hace un momentillo, sobre la coincidencia o haciendo coincidir en calendario con la cumbre de Glasgow, ¿no? Danos una pincelada, porque damos por sentado que todo el mundo estamos al tanto de la información, que hay una cumbre mundial, que hablará de qué, con qué compromiso, hasta dónde llegaremos, cuál es el objetivo marcado para llegar aquí. Sí, abuela Pluma, ¿qué podrías contarnos de esta cumbre con la que hacéis coincidir la Semana de Acción por el Clima, ¿no? Que entiendo que es una forma también de mantener viva esa llama, ¿no? Todos los años, desde hace 26 años, hay una cumbre que promueve Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, el PNUMA. Hay una cumbre de todos los estados donde se plantea cuáles son las medidas que hay que adoptar para frenar el cambio climático. Llevamos entonces, esta es la cumbre número 26, la COP26, llevamos 26 años perdiendo el tiempo. 26 años reuniéndose los estados, haciendo declaraciones muy rimbombantes y abrazándose mucho, como pasó en 2015 en París, iban todos eufóricos porque habían firmado un magnífico acuerdo que todos sabían, mientras abrazaban a sus partners, sabían que no iban a cumplir, como efectivamente así está pasando. 6 años después de la cumbre de París, donde los estados dijeron que de ninguna manera superaríamos los 2 grados para finales de este siglo y preferentemente no se superaría 1,5 grados para finales de este siglo, pues mientras abrazaban a sus partners, pues estaban pensando en que no iban a hacer ni huevo para cumplir estos compromisos, como así está pasando. Fijaos, en el mes de febrero, Naciones Unidas, preparando la cumbre de Glasgow, le pidió a todos los estados que habían firmado el Acuerdo de París que le dijeran, oye, ¿qué recortes vais a hacer en vuestras emisiones de gases de efecto invernadero? Porque ya sabéis que para el año 2030 hay que hacer un recorte del 45% en las emisiones a escala planetaria para evitar la catástrofe climática. Bueno, de los 100 y pico estados que firmaron el Acuerdo de París, solamente contestaron 75 estados. Y sumando los compromisos de los 75 estados, se concluía que el recorte de emisiones que debería ser del 45%, iba a ser del 1%. O sea, siguiendo la hoja de ruta actual, en el año 2030, que es mañana, el recorte de emisiones va a ser solo del 1%. Suponiendo que haya recortes, porque veremos si al final no hay más emisiones, incluso de las que estaban autorizadas. De hecho, ya Naciones Unidas recientemente ha publicado otro informe donde ha dicho los compromisos de emisiones derivadas de la quema de petróleo, carbón y gas para el año 2050, esos compromisos se van a doblar. En vez de reducirse, como deberían, se van a multiplicar por dos, se van a doblar. Es decir, los estados de ninguna manera están tomando medidas, aunque es verdad que la Unión Europea y el Reino Unido sí que han adoptado compromisos muy serios. Pero la suma del conjunto de los compromisos supone una reducción de emisiones del 1% nada más. ¿Qué va a pasar en Glasgow? Pues posiblemente seguirá pasando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque los poderes económicos que están detrás de los gobiernos pues no van a permitir que se adopten medidas de control en profundidad. Abrimos un paréntesis para decir que desgraciadamente las cumbres del clima parcialmente están patrocinadas por las empresas que tienen intereses en los combustibles fósiles. Cerramos paréntesis. Abrimos otro. Esto pasó también con la Organización Mundial de la Salud. Los congresos o cumbres de la OMS estaban patrocinados por la industria tabaquera. Hasta que la industria tabaquera no dejó de patrocinar, no se alertó del peligro del consumo del tabaco. Cerramos paréntesis. Bueno, pues esto es lo que realmente no hay voluntad en los estados. Los gobiernos no tienen voluntad de tomar medidas que tienen que ser medidas muy serias, muy firmes, que son medidas que a los sectores económicos no les van a gustar, que tampoco le van a gustar una parte importante de la ciudadanía, porque no se está transmitiendo y no se está comunicando y no se está diciendo cuál es el escenario. El escenario es que no hay, en este planeta no podemos seguir consumiendo energía al ritmo que la estamos consumiendo. Hay que dividir por tres nuestro consumo de energía. Hay que enterrar todos los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo. Reducir las emisiones en un 45% para mañana, para el año 2030, es dificilísimo. Supone grandísimos sacrificios. Para empezar, supone darle la vuelta al sistema económico. Este sistema económico, el capitalismo, que se basa en el enriquecimiento usurero e ilícito, en este sistema es imposible la reducción de emisiones. Porque este sistema está basado justamente en todo lo contrario. Y luego a la gente, a la ciudadanía, hay que decirle, oye usted, para que podamos continuar con unos niveles de calidad de vida razonables, tenemos que hacer tremendos esfuerzos. No podemos seguir consumiendo como estamos consumiendo, no solamente energía, sino también materiales y materias primas. Guillermo, bajando a lo concreto y a lo tangible, porque en el discurso que existe de qué podemos hacer por colaborar en que mi entorno natural sea más sostenible y menos complejo de administrar, ¿cómo me traducirías el título de la primera actividad que tenéis en la Semana de Acción por el Clima? Fotovoltaicas, cambio climático, paisaje y biodiversidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, obviamente, somos partidarios de las renovables porque hay que enterrar los combustibles fósiles. Pero eso no quiere decir que las renovables se puedan poner en cualquier sitio. Es decir, tú no puedes poner las renovables en la laguna del Rincón donde anida el pato malvasía y llenar la laguna de renovables y expulsar al pato malvasía. Entonces, hay que buscar otros espacios. ¿Qué ocurre? Pues que al capital, como le da igual el pato malvasía o le da igual los bosques autóctonos, pues a ellos no les importa meter una retroexcavadora inmensa y llevarse por delante un bosque milenario, ¿no? No puede ser, no se puede sustituir la campiña cerealística con la falta que nos va a hacer abastecernos de nuestra campiña, no se puede sustituir por placas solares, condenando al aguilucho cenizo o condenando a la butarda o a tantas aves esteparias, pues que ese es su entorno. Entonces, suelo hay para poner molinos y para poner placas solares. Por ejemplo, todos los tejados y todas las terrazas de las casas del casco histórico de Córdoba, donde el ayuntamiento prohíbe que se pongan placas solares. Por ejemplo, los centenares de naves industriales, muchas de ellas perfectamente orientadas al sur, con tejados perfectamente orientados al sur, que hay en todos nuestros polígonos. Vosotros pasaros por un polígono por arriba y veis montones de tejados que podrían ser tejados solares. Eso es lo primero que hay que hacer. No es suficiente, ¿vale? Pero no nos vayamos a una pradera donde estoy obteniendo cereal o donde está anidando el aguilucho ceniza, porque sitio hay. Lo que pasa es que al capital le interesa pues el sitio que sea más barato, que esté más a mano, cerca de una autovía, para poder transportar materia, etcétera, ¿no? Entonces eso no puede ser así. El gobierno, esto es un problema de que el gobierno debe dar un puñetazo en la mesa y decir, se acabó, vamos a llenar esto de renovables, pero vamos a decir, nosotros, el gobierno, vamos a decir dónde se pueden poner renovables y dónde no. Esa es la traducción claro, del contenido de esa mesa redonda del día 4. Pues muy interesante, Guillermo, la verdad. Una semana de acción por el clima llena de actividades. Y luego cuando decía lo de Glasgow, tanto abrazo, tanto para nada, es que un encuentro mundial, así sea del tipo que sea, está contaminando muchísimo, muchísimo. Muchas personas que van para allá, que van para acá, que se mueven por avión, por en sí misma. En ocasiones esas cumbres efectivamente pues generan una huella ecológica muy grande, ¿no? Hay mucha gente que va, como fue en su día Greta Thunberg a Naciones Unidas en barco o moviéndose en tren. Cada vez esto se está haciendo más, ¿no? Nosotros hemos fletado autobuses y mucha gente yendo en tren a Glasgow, desde aquí, desde España, que se han concentrado. Hay una gran movilización en el Reino Unido camino de Glasgow. Mucha gente está andando hacia Glasgow, andando, no solamente yendo en tren o en autobús. Pero bueno, a veces esto es inevitable. Esto es que, por mucho que intentemos que nuestra huella ecológica sea cero, pues en este mundo tan industrializado y tan mecanizado, esto es imposible, ¿no? Incluso si nos conectáramos con un Zoom o con un Jitsi, pues pensamos que eso no tiene huella ecológica, y tiene una huella ecológica tremenda también, porque hay un montón de servidores consumiendo energía eléctrica, tanto la energía que soporta el propio ordenador, el tuyo y el servidor, como los equipos que tienen que enfriar las sedes donde están esos servidores, que generan un montón de calor y tienen que tener aire acondicionado 24 horas al día. Entonces, también eso también genera su huella ecológica. Pero hay cosas que son inevitables. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por ese acto de grillo, de ya sea Pepito Grillo o sea lo que sea, de alerta y de ojo avizor, con que las conductas y los hábitos también tienen una influencia en el medio en el que vivimos. Muchas gracias, compañeros, amigos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Nos volvemos a ver la próxima semana, ¿no? Sí, el día 4 es un poco complicado, pero vamos a intentarlo. Vamos, si no puedo venir yo, a ver si viene otro compañero. A ver si... Hablar del Bejarano. Del Bejarano, vale, perfecto. Aunque sea telefónicamente. Muy bien, muchas gracias. Abrazos, abrazos. Peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo, yo era ateo. Solo fachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama. Si llegué viva aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que Me de la hueva. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, pues seguimos aquí en este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Y ahora está con nosotras Rosa Quirós, perdón, que es de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Y nos va a hablar un poquito del origen de esta plataforma y también un poco de las actividades que ya están trabajando en ellas para noviembre, para el 25 de noviembre. Bueno, pues buenas tardes, Rosa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy atareadas todas, sí, pero con mucha ilusión, porque aunque esta lacra debería de estar erradicada ya y nos gustaría no hacer nada de las actividades que vamos a relatar a continuación, pues por desgracia tenemos que hacerlo. Uh-huh. Así que aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a vosotras siempre por la labor, siempre, por la labor que hacéis. Uh-huh. Cuéntanos un poquito cuál es el origen de la plataforma y lo que nos contábamos antes de la primera mujer, sí, que denunció por ser maltratada. Pues mira, precisamente este año en nuestra cartelería hemos metido la imagen de Ana Orantes, porque precisamente fue la primera mujer que se atrevió a denunciar públicamente la violencia ejercida por su marido, y que por desgracia, bueno, gracias a su denuncia, se cambió el tratamiento a las víctimas de violencia, a las víctimas de violencia de género, y se pasó de lo privado a lo público, que antes permanecía, eso era como una cosa privadísima. Vos quiere volver, ¿no? A lo doméstico. Sí, sí, algo que no pertenecía. A lo privado. Exactamente, como algunas personas todavía piensan que pertenece a la violencia intrafamiliar, que eso es una cosa privada, pero bueno, exactamente. Entonces, esta denuncia, por desgracia, le costó la vida. La mató su marido el 17 de diciembre del 97. Y ya mismo hacen 25 años, hemos cambiado la cartelería. Madre mía, pues parece que, pues no parece que hiciera tanto tiempo, y lo que ha cambiado la conciencia social de entonces a esta parte, ¿no? ¿No te parece, Rosa? Bueno, ha cambiado, hemos tenido un rebote, cambió en su momento, se abrieron muchas conciencias, pero ahora estamos teniendo una involución. Con el confinamiento. Sí, ¿no? Están muchísimas personas denunciando que el maltrato no existe y unas cosas muy raras que están pasando. Qué bien. Ana Orantes fue la primera mujer que denunció y además tenemos todos en la memoria las palabras que dijo en una televisión esta señora. Aquel día, por desgracia, que... Y además, al otro día o al otro fue cuando falleció. Sí, a los dos o tres días. A los dos o tres días falleció y esas imágenes las repitieron. La quemó viva. Eso afectó a muchísima gente, sobre todo muchas mujeres, ¿no? Sí, empezaron a moverse las leyes a partir de ese momento que no existía y, bueno, tuvieron que pasar todavía algunos años para que se empezaran a contabilizar las víctimas de violencia de género, víctima de violencia machista, y luego todavía quedarían otros años más para que la ley integral contra la violencia machista, la ley integral de género, se pusiera en funcionamiento con el acuerdo de todos los partidos políticos. Bueno, pero eso, Rosa, yo ¿no crees que obedeció esa evolución, aunque haya tenido los altos y bajos de los que tú haces mención? Yo creo que eso es un mérito absolutamente del movimiento de mujeres que se ha reticulado a nivel de todo el Estado exigiendo visibilidad pública, denuncia pública, que ha dado como consecuencia la ley integral. Quiero decir que bueno, que la legislación no se mueve por ciencia infusa, mueve por influencia, claro, y por presión social, ¿no? Todo movimiento es vida. Entonces, evidentemente, le debemos mucho al feminismo, al movimiento feminista. Y a, estar en y la a las calle, mujeres que están ahí luchando, claro, y a los hombres también que luchan. Mm. O sea, porque en Córdoba, ¿qué volumen de colectivos y asociaciones entre la capital y la provincia? Estamos hablando de más de 70 colectivos, leía yo el otro día. No te puedo decir exactas, pero muchísimos. Muchísimos, ¿no? Y además que la provincia de Córdoba, Córdoba capital es muy movida, pero la provincia da ejemplo, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora mismo para la manifestación que tenemos el 25... no pensábamos traer autocares por esto del coronavirus, pero como ahora hay toros, hay estadios de fútbol y todo eso, pues ya estamos movilizando autocares y de momento van 7 u 8 ya, fíjate, concretos ya de algunas provincias y todavía 4 o 5 que están a punto de... vamos a traer pues otros tantos autocares que trajimos en el 2019. Claro. Ya, fíjate. 2019, nos hemos saltado un año ahí. A la viola. Pero me interesa también conocer cómo se prepara la plataforma para un 25 de noviembre, que no solamente es el día, sino que tenéis trabajo, ir a la provincia, a los pueblos, no sé, ¿cómo se hace ese trabajo? Bueno, nosotros es que no se hace a partir de una fecha, sino que estamos trabajando todo el año. Nosotros todos los 25 de cada mes nos concentramos o marchamos cada vez en un barrio. Esta vez lo hemos hecho, este último 25 ha sido en La Victoria, hemos llegado a La Corredera y la verdad es que ha sido un éxito. Tenemos con poder de convocatoria y estamos muy agradecidas porque tenemos muchísima gente, muchísimas personas, hombres y mujeres que nos siguen y nuestros colectivos son fieles, estamos muy contentas. Pero claro, es un no parar. A nosotras no. Termina el 8 de marzo y os ponéis ya único, prácticamente, ¿no? Creo que en agosto, si no hay, quizá, a lo mejor algunos agostos sí lo hemos hecho, lo que sí, nunca es el 25 de diciembre. Porque sí, claro, es un día especial. Sí. Pero vamos, siempre estamos trabajando y estamos dando talleres en verano, de escuela de verano. Ahora estamos con los talleres más a la vista de los institutos. También estamos cerrando en toda la provincia, en Córdoba capital. Vamos, nosotros no paramos. Es un trabajo continuo. Y nada, ahora viene el mes gordo, por desgracia, de todo esto. Rosa, estoy viendo la agenda que tenéis publicada hacia el 25 de noviembre del 2021 con el eslogan Trabajar por la igualdad para construir un mundo sin violencia. Y estoy contando 17 mesas informativas en Córdoba capital, o sea que no va a haber un barrio que se quede sin mesa informativa, y otras tantas 17 en distintos pueblos de la geografía provincial, ¿no? Exactamente. Esto exige de una logística y de un volumen de personas que tiene que movilizar a muchísima gente, ¿no? Pues nosotras estamos en el grupo de trabajo menos de 20 personas. Y tenemos otro grupo que ahí se mueve toda la provincia, por correo, en el WhatsApp, por la noche, todo los domingos. Día, todo el día. Todo el día, ¿eh? Todo sí, porque el día. Además este no movimiento es de voluntariado, ¿no? Voluntariado, ¿eh? Absolutamente voluntariado. Absolutamente. O sea, nosotros todos somos todas, tenemos una asesora jurídica, que es así... Sí, Gloria, ¿no? Sí, la asesora jurídica, Serrano, que atendemos a muchísimas mujeres de, vamos, víctimas, tenemos muchísimas. Gloria estuvo con nosotros el año pasado varias veces. Sí, Gloria, nada más que tienes que mirar nuestra memoria, que es pública, y allí están, no te pone nombre y apellidos, porque por la ley de privacidad no te lo permite, pero tenemos todos los casos enumerados. Y tenemos nuestros teléfonos en redes, en la página web y en todas las redes, el Facebook, el Instagram y el Twitter. Y tenemos TikTok también. Y que hemos hecho un certamen y tenemos también nuestros premios que vamos a... Sí, habéis hecho un concurso de TikTok, sí, ¿no? Sí, ya tenemos nuestros tres primeros ganadoras. Y tenemos el teléfono de la plataforma que no... Vamos, media, 7 u 8 llamadas diarias, ¿eh? Sí. Nos han llamado, sí. Nos han llamado casos graves. Hemos atendido a gente in situ. Fíjate. Sí, por desgracia, pero sí. La verdad que hacéis una labor... Lo que pasa es que, claro, nosotros siempre no somos especialistas en la policía. O sea, nosotros lo que hacemos es aconsejamos y redirigimos al sitio donde tienen que ir, claro, tenemos... Pero qué importante es que tenga la persona que esté sufriendo maltrato, qué importante es que tenga a mano un medio que sepa que sí. la va a oír. Y los familiares, que han llamado claro. familiares. Claro. Agobiados y buscando la privacidad. Sin saber qué hacer. Buscan la privacidad y dicen, mira, por favor, que es que... pasa esto, que yo estoy muy angustiado, angustiada y, uh-huh. y nos hemos puesto en marcha y ayudamos. Es una situación terrible, terrible. Mm. Sí, sí. Terrible. Sí. Es terrible. Mm. De todas maneras, yo no os veo, o sea, os veo motivadísima y si hay algo que caracteriza a vuestro movimiento es la alegría con la que trabajáis, ¿no? ¿Verdad? Cosa que me parece que bueno, porque no está reñido el hecho de estar trabajando con algo tan duro como es la violencia contra las mujeres al hecho de insuflar energía positiva y esa complicidad que genera esperanza en que la cosa puede cambiar, ¿no? Claro, eso es que es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, si no eres... Dentro de lo negativo que tienes que ser, porque tienes que es grave, muy grave, pero tienes que insuflar alegría y esperanza. Además, a las víctimas. La manifestación del 25 de noviembre, hacéis manifestaciones todos los meses, sí. pero esa manifestación es decir, estamos vivas, estamos aquí, uh-huh. que seguimos vivas. Somos las voces de las que ya no están. Exactamente, uh-huh. ¿no? Exacto. Y el yo lo estoy hablando desde fuera, ¿no? Sí. Pero esa alegría es decir, enteraros que seguimos aquí, que estamos por las que ya no tienen voz. Uh-huh. Y eso es, claro, así se ve esa luz, esa felicidad, esa alegría que transmitís ese día, ¿no? Sí, sí. Es que lo hacemos, no, es que no puedo decir tampoco, no puedo que lo hagamos con alegría, porque esto no es una cosa sí, que... Sí, pero... Pero le ponemos muy buena voluntad y decía, nos gusta. Aquí estamos, nos gusta, o sea, creemos en lo que hacemos. Uh-huh. Entonces, cuando creemos... Efectivamente, pero por eso mismo es por lo que yo creo que es importante poner ese acento, ¿no? O sea, entender que quien al otro lado del hilo telefónico, ¿eh? Lo que está viviendo una situación de angustia no quiere decir que te estés riendo no, cuando te cuenta eso, ¿no? Pero darle ese esa nota de aquí estamos, estamos fuertes, te estamos esperando y de aquí vas a salir y vamos a salir juntas uh-huh. y nos reiremos y porque estaremos vivas, yo creo que eso genera un buen rollo, ¿no? Eso genera sí, un pero bueno, con todas las sí. dificultades, ¿no? Porque sí. Gloria, que el año pasado estuvo con nosotras aquí en la radio por lo menos 3 programas o 4, uh-huh. ¿no? A mí me parecía que, bueno, que era una mujer, aparte de la energía que transmitía en sus palabras, de una fortaleza muy positivizada constantemente. Dentro, claro, ¿no? dentro de los dramas que claro, se ¿no? viven. Y yo creo que eso sí. es un mensaje que sí. tiene una fortaleza brutal. Sí, ¿no? sí, sí. Uh-huh, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Además que si no lo haces así, tampoco puedes estar. Claro. Porque no puede ser derrotista, no puedes dar por perdido algo en lo que estás trabajando. Tienes que... Si no, no sirve, ¿no? No sé qué palabra decir. Sí, sí, pero es así. Bueno, y el mejor ejemplo son las mujeres que se incorporan, ¿no? Claro. Que se siguen incorporando al movimiento, ¿no? Y cada vez más gente joven. Cada vez más gente joven. Eso es muy importante. Eso es otra alegría. Sí, porque nos vamos creciendo en edades todas. Claro. Y después van entrando por abajo. Qué bien, qué bien. Esa sí, es la garantía sí. de la continuidad. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Eso es una le alegría. Le pese a también, quien le pese, ¿no? Con la cosa que hay hoy en día, eso es una alegría. Sí, de que te hagas una concentración y te siga a la gente joven es lo mejor. Vienen a los institutos sí. con sus lemas, sí. con su. Sí, vamos sí. a una pese alegría. A toda la oposición ahí que hay, uh-huh. eso es una alegría. Sí, porque. Además lo tenemos aquí en el estudio, tenéis un lema este año, uh-huh. ¿no? Que bueno, tenemos muchos, pero bueno. Pero este lo has sacado por algún motivo, que es negar el machismo sí, porque, mata. Sí, exactamente, porque negar el machismo mata. Hay quien lo niega además, ¿no? Sí, hay quien lo niega. Este año otra vez y hay quien se lo cree, quien sí. dice que lo niega. Sí. Ahí lo tenemos, ¿no? A ver, sí, sí. Sácalo, que como estamos sí. grabando el programa, que sí. se vea bien claro, eso. Negar el machismo mata. ¿No? Este año de nuevo sí. Vox... Uh-huh. No ha permitido que se haga la declaración institucional Ha salido positivo, pero vamos, que no lo ha permitido. Ha sido, bueno, pero yo creo que lo importante de esto es que se aprueban. Se aprueban las mociones, pero claro, con bueno, la oposición de... Pero se aprueban. Pero ¿se ha aprobado se aquí en Córdoba se aprobó. Ah, menos sí, mal. Con el voto negativo, vale, pero vale. Se aprobó. Ah, qué bien. Bueno, pero que será la calle, la que hable. Claro. Sí, ¿eh? Y habla la calle. Y habla la calle, ¿no? Sí, sí. Mal que le pese a quien no le guste, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, y cuéntanos este año un poquito cómo va a ir la manifestación. Pues vamos, del 1 al 9, que tú, como has dicho bien, tenemos la... Bueno, del 1 al 9 tenemos la puesta de banderola en las ventanas y en los ayuntamientos de Córdoba, capital y provincia. Sacan toda su izada de banderola. Pues la igualdad, luego del 8 al 25, como habéis dicho, las mesas, del 8 al 25, hasta el final. El domingo 21 tenemos la marcha en bici, el 21, a las 12 de la mañana, desde el Puente Romano a la Plaza de la Corredera, que ahí todos tenemos que sacar la bici y tunearla de morado. Tunearla. Engrasen, por favor, las bielas de sus viejas bicis, la bici... La, ¿cómo se llamaba? Una puesta la bici, a punto, ¿no? Aquella, la BH, por favor, porque además es un recorrido sencillito, ¿no? Sí, de Puente Romano a la Corredera. Ah, hombre. Eso no es nada. Además, vamos a ir lentita. Y vamos a ir lentita, y con ¿no? nuestro coche escoba. Bueno. Nos lo pasamos muy bien, ahí nos lo pasamos muy bien. Entonces, también tenemos el miércoles por 24 por la tarde, tenemos el pleno a las 5:30, 17:30, en el Ayuntamiento, el Extraordinario. El jueves 25 a las 11 tenemos el pleno extraordinario de la Diputación, a las 11 de la mañana. A las 12 el paro de 5 minutos en los puestos de trabajo, en las sedes, en los centros sanitarios, uh-huh, en tu casa, que salgas a la puerta y te uh-huh pares 5 minutos. Eso es el jueves 25. Eso ¿no? es el jueves 25 a las 12. No quiere decir que no hables. No es de silencio, es 5 minutos de paro. Paro. Tú paras contra la violencia machista. Y luego, ese mismo día, el jueves 25, por la tarde, que no la hemos hecho en fin de semana la manifestación, pensando en lo que os he dicho antes, sí, pero bueno, como ya se va a mover todo, pues por la tarde a las 18:30, a las 6:30, saldremos desde la Glorieta Cruz Roja. La Glorieta Cruz Roja, hasta la puerta del ayuntamiento. A ver, repite eso último que me lo voy a apuntar yo aquí. Vale, es el día 25... de este, bueno, del mes que viene ya, porque eso quedan es unos días, sí, el 25 de noviembre a las 18:30 en la Glorieta de Cruz Roja. Tienes que estar tú, lo de control también. estaremos todas. Todo el mundo. Bueno, pues de momento ya te digo, los 7-8 autocares van ya confirmados. Fíjate. Y hay 4-5 ya que están ahí moviendo las teclas y vamos a venir un montón de gente. El año pasado también vino un montón de gente con las medidas de seguridad. Eso es. Salió una manifestación muy bonita. Y esperamos este año también... Desde Cruz Roja, ¿no? Desde Cruz Roja, también la Glorieta. También esté bien, hombre. Como siempre, vosotras sois muy respetuosas con las normas. Sí. Sí. Siempre. Y luego, se me olvida, el día 25, el 29 de noviembre, 29 es el fin de actividades en el Salón de Actos de la Diputación. Hay un acto cultural todavía por determinar a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Claro, yo estoy viendo aquí actividad de montón. Muchas veces decimos, ¿no? Es que a las mujeres de la plataforma no les da tiempo a hacer otra cosa. No, pero cada uno tenemos nuestros trabajos, ¿eh? Pero quiero estar implicada en otro, en otros tipos de organización. Sí, sí. Bueno, también las habrá, también las habrá. Sí. Pero que estáis a tope, estáis a tope, vamos. Sí, ya te digo. Ajá. De verdad que no es... Y luego todos los meses las concentraciones. El domingo por la mañana estamos hablando, coordinando cosas. No paráis. Los días de fiesta. La verdad que es una labor. Quedamos y... ¿Cuántos años tiene la plataforma ya? Pues 23 o 24 ya. 24 probablemente, sí, sí. 23 o 24 sí, ya. Sí, 97 se constituyó con el asesinato de... Claro. Entonces de 24. Uh-huh. 24 años. El año que viene sí, ya. Sí. Ya es la boda de plata. De bueno, plata. La boda. ¿No? un cuarto, ¿no?, de siglo, el año sí, que viene. Cuarto la intensidad siglo. Y que la intensidad yo creo que ha ido sostenidamente creciendo, ¿eh?, sí, hasta sí. ocupar un espacio de relevancia social sí, sí. incuestionable, ¿eh? Uh-huh. Y por el que tenéis toda nuestra gratitud, sí. porque no en vano el movimiento feminista que está lanzando esto como denuncia, pero con una denuncia, aunque rebelde, pero una denuncia enérgica y con esa cara de alegría que mantiene siempre, ¿eh? De esperanza en el futuro, os debemos de dar ese reconocimiento y todo nuestro apoyo desde esta radio que está a vuestro servicio y a vuestra disposición. Pues muchas gracias. Gracias. Pero exactamente. Tenemos que ponernos duros con las cosas, pero siempre no perdiendo la dulzura. No. No se puede perder. No es la dulzura, ¿eh? Sí, la dulzura, yo no sé. La perspectiva, sí. ver las cosas. No, o sea, se puede uno endurecer sí. y dar a cada cosa su valor, pero no se puede uno empezar como hay tendencia sí. de odio. O sea, sí. no puede, tiene uno que mantenerse. Y la cosa pues está así, hay que mantener el equilibrio. La claro. vida es como un trampolín. Eso es así. Entonces, y más en este asunto. Tiene que saltar, pero no puedes tampoco permanecer, tienes claro. que moverte. Tú ves como esto que estás diciendo, como bueno, supongo que lo veréis porque lo emitiremos también en redes sociales, estamos grabándolo, ¿no? Pero eso que tú estás diciendo, y lo estás diciendo con esa cara, con esa luz que tiene tu cara ahora mismo y con la sonrisa con la que lo estás diciendo, lo que da, al menos a mí, lo que me traslada es que tu trabajo, el que tú haces, el que tú estás refrendando hoy en boca tuya por tus compañeras, sí. efectivamente, ¿no? Mola, ¿no? Mola, está ahí, está genial porque os está dando la capacidad de saber que estáis haciendo algo que es bueno y necesario, imprescindible. Sí, ¿eh? Esa es la base, esa es la moraleja. O sea, se hace todo con alegría, pero con dureza sin perder, claro sí. sin ser agrio. Claro ahí hay un equilibrio necesario, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Rosa. Pues nada, pues gracias a vosotros. Ha sido un placer conocer todo el programa que va a tener la plataforma. Pues nada, ya sabéis, cualquier cosa, pues aquí estoy sí, para... Sí, ya te para llamaremos. Para lo que claro, haga falta. Claro muy bien, sí. pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Un abrazo. Buenas tardes. Vamos a buscar. Tiene que haber algo más. Tiene que haber. Vamos a buscar. Tiene que haber algo más. Tiene que haber. Me dejaste de escribir. Desde entonces no he parado. Sabe a poco, vuelvo a la guerra, sé que me deja roto. Todo me sabe a poco. Primero el cielo, luego palo yo. Vamos a buscar. Tiene que haber algo más. Vamos a buscar. Salto al vacío, me vuelvo a caer. Bebé, no te preocupes, todo va a salir bien. Me he dado de hostia, me he hinchado a correr. Me voy para el precipicio otra vez. Todo me sabe a poco. Vuelvo a la guerra, sé que me deja roto. Todo me sabe a poco. Primero el cielo. Vamos a buscar. Tiene que haber. Tiene que haber algo más. Tiene que haber. Vamos a buscar. Tiene que haber algo más. Algo tiene que haber, joder. Vamos a buscar. Tiene que haber algo más. Hoy ha sido un día. Se están muriendo de envidia. Vale. Las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento. Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios solo la más bonita que a todas ellas. El madrileño. Quédate aquí esta noche, no venga mañana porque no encuentras al pangana. Con tu piquete Kardashian todita la gatas de envidia. Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Vecinos de San Agustín recopilan la memoria viva del barrio en un documental. La Asociación Vecinal Galea Vetus impulsa el proyecto que pretende recomponer el ayer y hoy de esta zona de Córdoba a partir del relato de quienes la han vivido. El proyecto pretende hacer memoria, pero aclaran, no se trata de una memoria nostálgica, en añoranza de tiempos pasados, sino de un ejercicio de autoconocimiento. Aunque se trata de una idea colectiva, tres personas vecinas de la zona y conocedoras del medio se han puesto al frente del proyecto. Se trata de Roberto Sala, profe de filosofía del IES Zoco, Talía Blanco, profesional del ámbito audiovisual, y Pepa Rodríguez, con amplia experiencia en la producción. El Consejo del Movimiento... Los vecinos reclaman participar en todas las comisiones de obra. El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba reclamó el martes al Ayuntamiento estar presente en todas las comisiones de obra, desde el anteproyecto hasta la finalización de las mismas. Esta es una de las peticiones que se han hecho ante el delegado de Infraestructura. Por otro lado, se ha hecho una valoración de los presupuestos del Estado para el año 22 en la provincia de Córdoba, y al respecto se ha valorado positivamente los esfuerzos en política social, que significan, aunque aún se necesita saber si se mejora la ampliación del ingreso mínimo vital, el anunciado plan de vivienda o la eliminación de las listas de espera en dependencia. La 15ª muestra de cine social llega a Córdoba como uno de los grandes planes para despedir octubre. La muestra de cine social La Imagen del Sur es un proyecto de alfabetización mediática, creación audiovisual y cultura comunicativa para el desarrollo y desde la cooperación internacional que fomenta de manera participativa y lúdica las capacidades cinematográficas para la transformación social. Todo ello organizado por CICBATA.